Buenas noches, Alejandra. Aquí estamos. Luis Angió te saluda desde la colectiva. Y están mis compañeros también viendo, bueno, y participando en esta entrevista. En primer lugar, queríamos comentar, preguntarte de qué se trata este documental de laberintos personales, ¿verdad? Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Bueno, Laberintos Personales es una película documental que yo digo que es como un viaje al interior de uno mismo, de las personas que estamos en la búsqueda de la identidad de origen, y a la vez es un viaje conjunto, ¿no? Es un poder abrazarse con otras personas que están en la misma situación y encarar un camino que es el camino de pedirle a la justicia que se haga cargo después de tantos años, pero que se haga cargo de verdad, ¿sí? Y nos brinden herramientas y nos hallan en el camino, ¿no? O sea, que sea una política de Estado, que las personas que fuimos vulneradas a hacer nuestro derecho a la identidad por fuera del periodo de la dictadura, también podamos ejercer ese derecho. De eso se trata Laberintos Personales. Ajá. Y se abren y están atravesadas y contadas diferentes historias en primera persona por algunas y algunos de los buscadores que decidieron juntarse a encarar este camino. Y son muchas personas que están en esta situación. Vos sos una de ellas, ¿verdad? Yo soy una de ellas. Cuando me preguntás la cantidad de personas que buscamos en Argentina, hay una proyección de que habría 3 millones de personas en Argentina que están en esta situación. Todo el mundo, cuando escucha esa cifra, dice, no puede ser, es imposible. Bueno, ahí veo que hay 5 de ustedes conectados y yo les pregunto, ¿alguno de ustedes conoce a alguien en esta situación? Todos conocen a alguien. Todos y todas. Sí, sí. De todas las edades. Exacto. Daniel, sí, nuestro compañero Daniel Campione te quiere también hacer una consulta, una pregunta. Sí, ¿qué tal? Estás muteado, Daniel. Desmuteate, así puedes hablar. Estás muteado. A ver cómo podemos resolverlo. Ahora sí. Ahí estamos. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Te quería preguntar ¿por qué un documental, una pieza cinematográfica como vehículo y en la modalidad documental? Podría haber sido una ficción, podría haber sido otro soporte. ¿Por qué elegiste esa forma de expresión o de llegar al público? Bueno, este es el segundo documental que yo hago abordando esta temática. Yo ya estrené uno, Nacidos Vivos, que aborda la misma temática, en el año 2014 que lo estrenamos. Nunca, afortunadamente, nunca paró de emitirse, de proyectarse. Siempre tratamos de generar espacios de reflexión y de debate como para que quede claro algo que debería estar claro, que anotar a un bebé como hijo propio cuando no lo es un delito. ¿Y por qué en forma documental? Bueno, yo vengo haciendo documentales desde siempre. Siempre empecé a estudiar para hacer ficción y cuando hice el primer ejercicio documental, yo considero en lo personal que cuando me encuentro con los relatos, cuando me encuentro con los relatos de la gente, la realidad es más cruda y más fuerte a veces que una ficción que uno pudiera imaginar. Porque sucede que en los relatos que escucho, yo abordé el tema de femicidios, violencia contra las mujeres, abuso sexual en las infancias y adolescencias. Y cuando yo hablo con las personas vulneradas, ¿sí?, y escuchás los relatos, ahí te das cuenta que hay cosas que uno no se puede, que una cabeza no puede, no podría imaginarse, ¿no? Y no es una película de terror, sino que, como dicen, los monstruos, que no son monstruos, son otra cosa, caminan entre nosotros, están adentro de las propias familias, están en los trabajos, están en todos lados, están en las escuelas, en los trabajos, en la iglesia, ¿sí? Entonces, para mí, el formato documental me parece riquísimo, me encanta, me siento muy cómoda, me siento más cómoda con las historias de la vida real contadas por las propias personas, quizás con los actores, no lo sé, nunca pasé por la experiencia de trabajar con actores y coachear. Y en este sentido, no sé, yo podría escribir un guión basado en los relatos que yo conozco. Yo soy una persona que estoy en la búsqueda de mi propia identidad, por eso es que posiblemente me haya puesto a abordar este tema, pero no sentí la necesidad de tener que recurrir a un actor o una actriz, cuando hay tanta gente, tantas personas con ganas de alzar la voz y de romper el silencio, que también es una manera de exorcizar las violencias, ¿no? Por más que estén tan naturalizadas, poder contarlas. Es un proceso también. Alejandra, digo, más allá de toda esta de la cuestión jurídica, ¿no? Que como evidentemente vos lo debés de manifestar, o las personas que testimonian lo deben de manifestar, lo que cuesta poder ingresar en todo ese mundo judicial para averiguar y demás, y mirarán para otro lado. La pregunta mía es, ¿también es un tema tabú para la sociedad? Y sí, para mucha gente es muy incómodo. De hecho, hay mucho silencio dentro de las propias familias, ¿no? ¿Qué sucede? O que juraron lealtad eterna y nunca contarle a esa niña o ese niño que cuando llega adulto quiere saber la verdad, se amparan, no, yo prometí, le prometí a tu madre, no te voy a jamás contarte la verdad. Y es terrible eso. Pero también por el tema de las complicidades, ¿sí? Si yo tengo una partida de nacimiento con datos falsos y que está certificado por un médico o una partera, hay mucha más gente que interviene, Claro. ¿no? No es que solamente está esa mujer que seguramente en estado de vulnerabilidad por el tema que sea, se ve inducida, se ve obligada a entregar a su bebé, como han hecho con muchas adolescentes, que la propia familia le dijo, no, mira, acá no ha pasado nada, le sacó la criatura y se deshizo. ¿Sí? O una persona que por un tema económico, por la realidad que esté atravesando, le dice, mira, si no lo puedes criar, ¿por qué no lo das? ¿No? Sí. Entonces no es una cosa que queda entre dos, entre la persona que recibe el bebé y la que da. No, hay mucha más gente que interviene. Y ese tipo de mecanismos, ¿no? De decir, bueno, te lo doy y lo anotamos, ¿no también es parte de todo este sistema judicial que, por ejemplo, si uno quisiera genuinamente darlo en adopción, por bueno, los problemas personales que puede tener cada uno, la justicia es tan lenta que hay veces que hay chicos o chicas que no pueden ser adoptados por esta rémora de la justicia, y entonces de buena fe una persona dice, bueno, lo hacemos de esta manera porque si no, no salimos más, ¿no? Bueno, hay cosas que hay muchos factores, ¿no? Hay familias que han criado estos hijos, mi familia, mis viejos de crianza han sido maravillosos conmigo, pero nunca me pudieron decir la verdad. De hecho, no me lo dijeron nunca. No me lo dijeron nunca. Yo siempre me sentí diferente, no solamente físicamente, en un montón de cosas. Y nunca me pudieron decir la verdad. Pero imagínate, en este caso, así que porque, bueno, está bien, uno puede criticar el sistema de adopción, Perfecto, pero bueno, entonces viviríamos todos al margen de la ley, ¿no? Si yo no aprendo a manejar y me cuesta un montón aprender o lo que sea, con carnet de conducir o pudiera comprarlo, hago lo mismo hago con un pibe, ¿no? O sea, no importa si no sé manejar y manejo más o menos, pero tengo registro y atropello a alguien. O sea, hay un montón de cosas. O sea, Sí. entonces sería tierra a nadie. Pero Claro. si imagínate con, o sea, con una persona, con una niña, con un niño que un día quiere ejercer un derecho, que es un derecho personalísimo, está dentro de la Convención de los Derechos del Niño, no es cuestionable que todos tienen derecho a un nombre, a una identidad y todo eso. Entonces, que quienes buscamos nuestro origen y no encajamos, no estamos dentro del periodo de la dictadura militar, o habiendo nacido, si no está dentro de lo que fue el terrorismo de Estado, te quedaste afuera. Y Fátima el te derecho quiere, sigue vulnerado. Fátima, nuestra compañera te quiere hacer también una consulta. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Cómo te va? ¿Sabés qué te quería preguntar? Porque viendo el tráiler del documental, lo cual lo pueden buscar en redes, que está súper interesante, qué bueno, digamos, este lado testimonial en la que se presenta, y también me parece, escuchándote y que lo repiten en el tráiler, que estamos hablando de tráfico de personas, ¿no? Como no es una cuestión de que me dieron, lo di, no podía criar o X sea la situación, sino efectivamente vulnerando el derecho a la identidad. Que incluso pensando en estos tiempos, viste, como Milei, por ejemplo, que habla del tráfico de vender hijos, digo, del tráfico de órganos, De como órgano. también poder, sí, digo, pero cuando dice esas cosas que más allá de que puedan ser verdad, si las haría o no, digo, la idea de creer que cualquier cosa es comerciable, intercambiable. Digo, es interesante ver los testimonios porque no es que no pasa nada por no saber de dónde venís. En ese plano me parece que es súper importante y aporta muchísimo a la mirada de este documental que te propusiste. Sí, porque es lo que yo digo siempre, si hay alguien que vende o trafica un bebé, es porque del otro lado hay alguien que lo compra. ¿No? Es clarísimo, ¿no? Y se maneja muchísimo dinero y se manejan muchísimos intereses. Por eso yo digo, para ir a documentar a una niña o un niño, necesitas un certificado firmado por un médico, por una partera, o necesitas, en el peor de los casos, que haya nacido en el monte, testigos. Es muy complejo, Sí, ¿no? incluso retomando lo que recién decía Luis, por ejemplo, suele suceder con jóvenes o infancias que no tienen un hogar donde quedarse, y por ahí aparecen familias cuidadoras, que inclusive en esos casos no es legal quedarse con esa infancia, digo, si no está regulado de que ese niño va a estar en tal lugar, con tal persona, en qué condiciones, porque además responsabilidad del Estado garantizar, digamos, todos sus derechos. No es un objeto, digamos, que puede estar en cualquier lado. Y además lo perverso, digo, esto del amor, digamos, de que supuestamente quien recibe es desde un lugar de cariño y demás, me parece que es importante plantear esto en el orden del derecho y de las infancias. Exactamente, hay un derecho que y o sea, el derecho y la ley tiene que estar por encima de todo este tipo de prácticas. ¿Estaba naturalizado? Sí. ¿Siguen robándose bebés? Sí. Hace poco, en diciembre, el alerta Sofía de esa mujer con un ambo llevándose a Sí. una criatura metida así. Si no hubiera sido porque estallaron los medios de comunicación en cadena nacional repitiendo esa imagen y a esa mujer que la agarran, que ya se había ido a la rotonda de por ahí, por Guillón, por Claypole, que se iba a tomar un micro a la costa, y la gente al ver una mujer medio sospechosa, le piden el documento, no tiene nada, y dijeron, se acaban de robar un chico hace 2 horas, atención. Bueno, Eso ocurre. Hay una falta de controles. Es evidente. ¿Quién se hace responsable de eso? Y que era una chica que estaba con su bebé. O sea, hay muchas cosas en las cuales tendría que haber realmente controles para que esto no suceda. Sí, eso es en... Claro, son distintos casos. El tema de las maternidades, sí, es un tema específico que se sabe. Esto era un hospital público. Por eso, sí. Maternidad de un hospital público. Este era un hospital público. O de un hospital privado. Entra y se lleva un chico. Claro, son situaciones distintas a alguien que por ahí, por amistad o por conocimiento de alguien que no puede tener un chico, una chica, bueno, dice, déjamelo, yo te lo cuido, y ahí queda hasta el día de siempre. Que es distinto al de la apropiación por connivencia de parteros, de médicos. Igual es una apropiación. No, obvio, claro, sí, pero digo, son distintas situaciones que se dan en estos casos. Estos casos tienen muchas variantes, a eso me refiero. Sí, tienen muchas variantes. En el caso de mi generación, yo tengo 59 años. Hoy mismo, a las parejas, a las mujeres le dicen, ay, no, el tema de la exigencia de la maternidad, ¿no? De esa cosa, ¿y cuándo vas a tener hijos, no? Claro. Además, en un momento, en décadas atrás, donde estaba el modelo de familia, ¿no? En donde era esa cosa de que se casaban porque había que casarse, sí. Había que formar una familia, había que tener... ¿Qué pasa que no hay hijos? ¿No? Y mucha gente, por los relatos y por las historias que he venido escuchando a lo largo del tiempo, y mucha gente, bueno, es como que tenían que tener una niña o un niño en la casa como claro. Para, sí, sí. Para completar la foto. Bueno, ¿no? Alejandra, hablamos con Alejandra Perdomo, ella es guionista, directora y productora del documental Laberintos Personales. ¿Cuándo y dónde se puede ver? Bueno, mañana es el estreno, vamos a estar a las 7 de la tarde con la mayoría de las y los protagonistas en el cine Gomón. A partir de las 19, toda esta primera semana, hasta el miércoles. Y después vamos a estar los fines de semana, a partir de este viernes, en el Cultural San Martín, de Capital Federal, y en los espacios Inca. Esta semana en Quilmes, en Palomar, y también en San Miguel de Tucumán. Así que les pedimos que nos sigan en las redes sociales, en Laberintos Personales, el Facebook, el Instagram. Ahí vamos subiendo constantemente a dónde vamos a estar. Perfecto. Y el que quiera tener información para acceder o acercarse porque está lleno de dudas, también vamos a intentar estar en todas las funciones que alguien de nosotros esté para dar una mano. Bueno, te agradecemos mucho este tema tan interesante que nos ha ocupado hoy. Muchas gracias, buenas noches, Alejandra. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós.